Dale. No, bien, bien, bien, porque yo soy una persona que desde chico socialmente estuve muy insertado, así que... Has estado en instituciones y todo. Claro, tanto como mi familia, mi padre, mi madre, yo, y bueno, todos hemos participado siempre en alguna institución y tenemos una inserción social de toda una vida, así que... Y bueno, y con José Luis, que nos conocemos de muy chico, y el grupo que acompaña a José Luis, somos todos muy conocidos, así que bien, bien, la verdad que estoy muy cómodo, muy contento. Viste que la participación en instituciones ayuda, pero no es lo mismo estar en un grupo político que estar en una institución. Siempre por ahí el salto de la institución a militar en política cuesta un poco más, ¿no? Sí, por supuesto, sí, hay cosas que no son la misma, pero bueno, hay que ir aprendiendo, adaptándose y incorporándose a lo que son los cambios. ¿Y qué es lo que te llevó a pegar ese salto? Acompañarlo a José Luis. Lo conozco mucho a José Luis, creo que es un candidato con mucho potencial para Saladillo y creo que la sociedad se tiene que dar cuenta que no lo puede desperdiciar, ¿no? Es importante apoyar a la gente que... Son todos candidatos, bueno, los conozco a todos los candidatos, le digo, Ignacio, con todos los candidatos he compartido algo en mi vida. Pero bueno, con José Luis tengo un aprecio especial de la juventud, así que me invito a participar y lo hace usted con muchas ganas, ¿no? Uh-huh. Guillermo. Bueno, mi experiencia política ya es de bastantes años. Yo empecé a militar allá por el año 82, siendo muy chico. Y bueno, lo acompañé a José Luis como candidato en el 2011 en una interna que no fue bien, a pesar de no haber ganado, creo que estuvimos ahí. Y bueno, ahora me toca de vuelta ser candidato. Tengo la suerte de que me haya vuelto a convocar. ¿La suerte? Sí, sí, yo creo que para mí es un orgullo y una suerte que él se haya fijado en mí como candidato. Y bueno, espero estar a la altura de la circunstancia. Creo que esta es otra elección, es otro momento. Y la verdad que esperamos y confiamos que nos va a ir muy bien. ¿Qué decís? ¿Otra elección, otro momento? Yo veo lo mismo que vos. No sé si negativo o positivamente, pero quiero que me cuentes vos por qué crees que es otra elección, otro momento. ¿Qué ves de diferente? Yo veo mucho agotamiento, mucho cansancio en la gente. La gente está pidiendo un cambio. La gente quiere mejor calidad de vida, quiere que se le solucionen los problemas que son cotidianos para la gente. Aquel que se le mete una raíz en la casa o no puede usar su baño porque las cloacas no funcionan, bueno... realmente la pasa mal. Entonces yo creo que en el 2011 tal vez José Luis le había costado un poquito más insertarse, y ahora no. Yo creo que la gente donde vamos, y Adrián lo puede decir, donde uno golpea la puerta, la gente lo conoce, sabe de lo que es José Luis y de lo que ha hecho, porque tuvo la oportunidad de haber sido intendente interino, también ocupado funciones en el ejecutivo, también en el legislativo, y lo ha hecho muy bien. ¿Y por qué creen que José Luis podría solucionar esos problemas? Yo creo que José Luis, lo que José Luis siempre dice, que hay que invertir para adentro, ¿no? Que sí, se deben ayudar a las instituciones, a acompañarlas a las instituciones, pero también hay que invertir para adentro. Uno, en la vida personal puede salir todos los días a comer afuera, pero a veces en un momento se le va a acabar el dinero como para pintar la casa o como para arreglarla. Y esto es lo mismo. A las instituciones, a todo, hay que ayudarlos, hay que acompañarlas. Hoy los aplausos se los lleva el Ejecutivo y no las instituciones. Entonces hay que invertir para adentro. Ya, se va a ayudar a todo el mundo, a las instituciones se las va a acompañar. Pero si alguien quiere construir una pieza de 3x3, no va a ir el Ejecutivo a decir, no, mira, construí algo más grande. No, se la va a acompañar, se la va a ayudar, se va a caminar junto con ellas. Adrián. No, yo lo que creo de José Luis, por ejemplo, algo que valoro mucho, bueno, yo dentro de mis actividades tengo un porcentaje de mi vida que se lo dedico a la docencia, y lo que veo de José Luis en este sentido es que lo veo un buen armador de equipo, digamos. Hoy, tanto sean las organizaciones públicas como privadas, hablo de las empresas o el Estado o una ONG en la cual participo, armar equipos es fundamental. Ya las características individuales en los tiempos que corremos y en los que vienen cada vez van a ser menos importantes, y la interdisciplinariedad, el armado de equipo, el armado de equipo de trabajo, el buscar ideas, es algo que va a potenciar mucho. Bueno, lo hacen las empresas, y hoy en día las empresas que le va bien son las que arman buenos equipos, como nos ocurrió acá con Alvarado, que lo conocemos de chico y armó un equipo fabuloso. Estábamos hablando recién con Guillermo y logró la empresa que logró. Yo creo que desde el Estado y de la administración pública, en cualquier nivel, ¿no es cierto?, provincia, nación o municipio, el armado de equipo, el armado de la interdisciplinaridad y hacer docencia dentro del organismo del Estado, en el sentido de, como dijo Guillermo, de capacitar a la gente, de potenciar las cualidades de cada un integrante del staff del municipio hasta el último operario, es algo que José Luis lo tiene muy claro y eso es de las cosas que me seduce de él, ¿no? ¿Están saliendo a caminar también ustedes? Sí. El día sábado estuvimos todo el día en la ciudad de Del Carril. ¿Cómo le fue? Bien. La gente te recibe bien. Siempre hay alguno, bueno, que un poquito más reticente a recibirte, pero la mayoría te recibe bien, te explica lo que le pasa, lo que le sucede, lo que quiere. Y eso está bueno, ¿no? A veces ese trabajo se tendría que hacer más seguido, no en épocas eleccionarias, pero bueno, en esta época es donde se sale, donde se le va a la gente con una propuesta y a pedirle su voto, ¿no? Porque de eso se trata. ¿Qué encontraron en general en Del Carril? Bueno, mirá, en lo personal yo te voy a decir una cosa. Del Carril es mi patria chica, Ignacio. ¿Vos sos nacido...? Sí, señor. Así que yo voy mucho Del Carril porque tengo muchos amigos y parientes del alma, le digo yo, del corazón, ¿no es cierto? Como Sara Falasco, Sara Luiden, y muchos otros más, todos los Falascos. Y bueno, mi abuelo fue toda la vida Del Carril, mi papá también, y yo hasta de chico viví allá y bueno, después nos mudamos a Saladillo, así que para mí Del Carril, la patria chica, me he encontrado con un montón de satisfacciones, con gente que si no fue alumno de mi mamá, fueron compañeros de fútbol de mi papá o trabajaron en los negocios con mi abuelo, que tenía negocios allá en Del Carril, así que el domingo nos pasamos un día con el equipo de José Luis espectacular. Conocimos mucha gente que no sabíamos que estaba viendo Del Carril y al mismo tiempo saludamos, festejamos y nos reencontramos con mucha gente que hace años no nos encontramos. Así que la verdad yo tuve un día en lo personal muy gratificante y le quiero mandar un saludo a toda la gente de Del Carril, gente que por ahí no veía hace 30 años, 20 años, 40 años. Yo tengo 46 años y imagínense que me vine a los 7 y que yo ande por la calle Del Carril y me conozcan y sepan quién era, me dio mucha alegría, ¿no? ¿Y qué encontraron específicamente en Del Carril? Me refiero en cuanto a necesidad o no, ¿qué les plantearon? Bueno, la gente siempre te plantea necesidades, mejoras, que los escuchen. Principalmente que mucha gente que los escuchen, que no se sienten escuchados en este momento y hace ya varios tiempo atrás, ¿no? Y las necesidades por ahí son de todo pueblo chico, ¿no? Un hombre hablaba de que es de reactivar el club Defensores del Carril, que hoy está abandonado, que hoy no tiene comisión, o hay una comisión ahí que no aparece, y él me decía, bueno, dice, los chicos del Carril, los que van al colegio, secundaria y primaria, hacen educación física a la mañana, dice, al aire libre. Bueno, poder reacondicionar el club, que está bastante bueno, y que lo hagan allí, ¿no? Y bueno, después, bueno, el tema residuos, el tema CAPS, todas esas cosas siempre van saliendo. Uh-huh. Por ahí algunos, gente joven, ¿no es cierto? Gente que está en el mercado laboral y por ahí le está costando conseguir empleo, nos manifestaban la necesidad de generar algún otro emprendimiento, como el que está actualmente una fábrica de calzados que se instaló hace poco. Y dice, a nosotros en Del Carril nos gustaría que, no necesitamos megas empresas porque tampoco sé si hay gente para abastecerla desde el punto de vista del recurso laboral, pero sí pequeñas empresas, pymes o pequeñas industrias como la que se instaló hace tiempo, está de calzado, y existe un poco de necesidad de empleo en Del Carril, en el cual creemos que con una sencilla planificación se puede ir logrando llevar a la localidad del interior algún tipo de desarrollo de actividad para darle empleo a esa gente, que no son tantas, digamos, pero que existe alguna necesidad de empleo, en el cual empiezan a trabajar en el mercado informal, haciendo changas. Ahí charlabas con alguna gente conocida de hace muchos años, y yo estoy haciendo changa, no me va mal, pero me gustaría poder hacer algunas otras cosas más, porque tampoco había abierto la vida haciendo changa. Y bueno, y creemos que con pequeños, digamos, talleres o con pequeños emprendimientos, pequeños digo, empresas de que toman, por ejemplo, creo que la fábrica de calzado que está ahí son 10 empleados, creo que me comentaron charlando con la gente. Y bueno, ese tipo de emprendimientos en Tante Carril, ¿no es cierto?, de 5, 8, 10 empleados, donde se los pueda formar, como dice José Luis, en su plataforma, capacitarlo en lo que son el oficio y que puedan ir insertándose. Nosotros creemos que son pueblos que pueden dar mucho en ese sentido y que con poco esfuerzo se puede lograrlo, ¿no? Más allá de que por ahí, desde el lugar de ustedes como concejales, si logran acceder, o el propio José Luis si logra acceder a la intendencia, no depende 100% de él. Supongo que el tema del acceso debe estar en cada vecino, ¿no? El tema del acceso del carril, o no lo nombraron tanto. Sí, el tema del acceso es también está bastante deteriorado. Eso se deberá gestionar ante Vialidad, que es a quien corresponde, ¿no? El acceso de Cazón, que también está bastante deteriorado. Eso habrá que gestionarlo en Vialidad, o ante quien corresponda, también hacer una rotonda en la de entrada del carril, como en la entrada de Cazón, ya que ha habido algunos accidentes importantes. Uh-huh. Y el tema de los accesos a las localidades son un problema que viene hace unos cuantos años, ¿no? Ahí sí. Del carril perdimos hace un tiempo, ¿te acordás? A López, el de estacionero, uh-huh, tan histórico ciudadano, ¿no? El acceso, un accidente. Uh-huh. Sí, yo creo que los accesos asfaltados, tanto a Del Carril como a Cazón, son importantísimos que estén en buen estado. En Cazón sale toda la producción del vivero municipal. Ahora muy poca, pero bueno, hace tiempo atrás, que era muy importante, salía todo por ahí. Sí, bueno, Del Carril tiene también la entrada y salida de los carriles. Las cosechas, sí. Ganadería, agricultura, es decir, todo lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, en lo que es infraestructura vial, hay un desgaste, un deterioro, no solamente Saladillo, se nota también, yo camino mucho la provincia y eso se ve, y bueno, sobre eso hay que trabajar mucho también. O sea, ha salido mucha riqueza estos años del interior del país con la producción agropecuaria, y por ahí, en algún sentido, tanto en provincia, nación y desde el municipio, en algunos aspectos se le ha hecho... Digamos, se le ha devuelto poco, por lo menos en infraestructura vial, ¿no es cierto? Hablo en general, ¿no? Caminos, rutas, puentes, piensen las toneladas, cuenten las toneladas que salen y pasan por las calles de los partidos del interior de la provincia de Buenos Aires y el país también, y es algo que digamos, tanto los gobernantes de los tres niveles deberían ponerse de acuerdo para trabajar un poquito más en eso, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las cosas que preocupan a nivel general, digo, sea partido, sea ciudad? Hoy hablabas, por ejemplo, del tema de las plantas, las raíces. Digo, ¿cuáles son las cosas que les preocupan a ustedes como general y que también le podrían exigir como parte del grupo a José Luis acceder a la intendencia que solucione? El tema más recurrente es el tema plantas. El tema cloacas. Y el tema agua. Esos son los tres, a lo mejor, ejes que siempre salen cuando uno conversa con el vecino, ¿no? Las cloacas, que en parte... Pasó Macaño, contento. Un saludo para Marco. Marquito. Bueno, el tema cloaca, en parte las cloacas se rebalsan, salen para afuera. El otro día visitábamos un barrio, no vamos a nombrar dónde, y en la esquina... rebalsaba. Y bueno, conversando. La cloaca, sí, la cloaca, rebalsaba la cloaca. Conversando con el vecino, dice: mirá, dice, hoy dice, tengo la suerte de que el viento no está para el lado de mi casa, porque si no la tengo que tener cerrada, me invade el olor. Y bueno, pero dice: bueno, en algún momento se irá a solucionar, como que estaba resignado a vivir con eso. Es muy triste que eso no se pueda solucionar. Y eso es inversión. Eso es como dice José Luis: invertir para adentro. El tema arbolado, que cada 4 años... No se sabía cuál es el problema allí, o es un problema el problema ahí es un problema de siempre. O sea, la cloaca ahí es siempre, rebalsa siempre. Habrá que ver cuál es el problema, fija, y darle una solución en lo inmediato, porque de esa manera no se puede estar. Y otra cosa es el tema arbolado. El tema arbolado también es un tema que cada 4 años, cada elección de intendente, sale el tema arbolado. Bueno, habrá que juntarse todas las partes y ver qué clase de arbolado queremos. Habrá que podar donde haya que podar, sacar donde haya que sacar, arreglar vereda donde se saque una planta, volver a ponerlas. El Estado municipal tiene el libero de cación que, bueno, les puede proveer las plantas. Habrá que ver qué especies son mejores para cada lugar, para cada frentista, cuidar esas plantas, porque no es solo ponerlas y dejarlas, habrá que hacer alguna cuadrilla para el mantenimiento de esas plantas, ver hasta dónde se poda, cuál es la altura. Me parece que eso es un tema a solucionar y rápido. Adrián mencionaba también el tema, Guillermo, el tema del agua. El agua, exacto. Sí. ¿Qué preocupa el tema del agua? Bueno, en realidad hay, por ejemplo, cloacas y aguas, digamos, más que nada, más que agua es cloaca, por ejemplo, en el barrio de 31 nos pidieron, nos manifestaban, digamos, en ese sentido, la necesidad de cloaca, muchas casas con pozos y bueno, y agua, bueno, el agua, el tendido del agua está, lo que por ahí lo que faltaría es, yo no sé, creemos, no, por decir la gente, algo más de presión para las épocas más, alguna bomba, alguna mantenimiento mejor en ese sistema de red. Y lo que por ahí mucha gente decía, tanto en el agua como en la cloaca, es decir, lo que ven es la planificación, en el sentido de decir, yo no entiendo de esto, les aclaro, no soy especialista en este rubro, pero digamos, el tendido de las redes, es decir, es como que en poco tiempo quedan insuficientes, digamos. Es decir, Saladillo está creciendo, como crece el país, como crecen muchas ciudades, y en población, y se extiende hacia... Y lo que se ve que los tendidos de las redes, tanto de cloaca como de agua, en poco tiempo quedan insuficientes en tamaño, digamos, no sé, en diámetro o en lo que fuese. Bueno, entonces por ahí planificar un poco más eso, verlo, yo no lo entiendo, pero que José Luis en eso entiende más que cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Porque fue director de obra pública. Un poco eso la gente manifiesta. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado no tenés la presión del agua y por otro lado tenés la fuente cloacal con problemas de escurrimiento en algunas zonas, en algunos barrios. Y después, bueno, los que no lo tienen, por supuesto, solicitarlo, y nos piden que le llegue en la 31, en el barrio 31. Creo que de las cosas que más reclamaron fue la cloaca y el gas que está ahí, que hay parte de la 30, del barrio 31 que tiene el gas y parte que no. Entonces los que no lo tienen dicen, ¿por qué si yo lo tengo a una cuadra no me llega? Y bueno, y esas cosas que, bueno, que uno no yo no las puedo responder porque no estamos, digamos, en conocimiento de las razones, pero bueno, son las cosas que nos ha pedido la gente, ¿no? Respecto a los servicios. Con respecto al tema agua, también lo que preocupa que en este momento se ve que el agua tiene mucho cloro, que hay lugares que sale con mucha cantidad de cloro. Es, a ver, que Saladillo tiene un sistema por pozo, cada pozo inyecta a la red agua. Habría que hay sistemas, son como filtros. Eso también es una inversión importante para cuidar el nivel de arsénico que pueda llegar a tener el agua. Eso sería importante empezar a hacerlo, ¿no? También con respecto a la 31, otra de las cosas que pidieron es limpieza. La verdad que está bastante, bastante sucia, las calles más o menos, y la gente pide eso, pide limpieza, algo muy, muy simple, pero que hoy no se está cumpliendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y después finalizamos a hablar un poquito de qué opinan, cómo ven el Estado municipal en líneas generales, desde el punto de vista de la estructura del Estado, de los funcionarios, del funcionamiento del Estado como institución, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, Guillermo, enseguida regresamos de lo mando con los precandidatos a concejales. Guillermo Monetti y Adrián Filgueiras. Sintoniza tu hit. Llegamos primero con la música más.